decirle que esta mañana se lo en este momento hay que levantar nuestras manos. Aleluya. No, levante su mano, no tenga miedo, hermano. Al Señor le gusta que le alabemos, le adoremos y le digamos, esta mañana llénanos de tu gloria. Amén. Así que diga conmigo, llénanos con tu gloria. Señor, otra vez, llénanos con tu gloria. Una vez más, llénanos con tu gloria. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que la casa última tendría una gloria mayor que la primera. Y la iglesia es esa casa última. La primera fue Israel, que dio la gloria de Dios en una forma espectacular. Pero dice que la gloria en la iglesia será mayor que la primera. Una fuerte aplauso. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10 y en el verso 4. Ezequiel 10:4. Cuando usted me encuentra, me indica con un fuerte amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Si no tiene Biblia, busca a alguien que está alrededor de usted que tenga Biblia. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, venimos delante de su santa y hermosa y divina presencia. Queremos, Padre, que en esta hermosa mañana su gloria se deje caer sobre este lugar. Santifica cada mente, cada a través de mis labios, hablando tu santa y hermosa y bendita palabra. Amén. Puede tomar asiento. Gloria sea al Señor. Así que el tema de este mensaje de esta hermosa mañana, gracias hermano, gloria sea al Señor, es precisamente el tema que tenemos en la convención: contemplando la gloria de Dios. Y se me había dado esta escritura de Ezequiel 10:4, donde dice que la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y eso precisamente me recuerda a lo que habló nuestra hermana Marta en la escritura de Primera de Reyes capítulo 8, donde precisamente el rey Salomón, hijo del rey David, tomó el reinado aproximadamente en el año 964 a.C. El tabernáculo en ese entonces se encontraba en la ciudad de Gabaón, pero el arca del pacto se encontraba en Jerusalén. Y aquella noche el Señor se le presentó, o se le apareció en un sueño, y le preguntó qué era lo que él deseaba. Salomón imploró la gracia de sabiduría y de la inteligencia a fin de poder administrar la justicia de Dios. Dios dio respuesta a esta oración. Anteriormente, David había amasado una gran cantidad de materiales con vistas a la construcción del templo. Salomón construyó el edificio en el año cuarto de su reinado, y le tomó aproximadamente 7 años en poder terminar el templo. Salomón llevó a cabo una solemne de ese templo. Tal y como lo dice la escritura que está también en el programa, 2 Corintios 5:13-14, donde dice: sonaban pues las puertas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Amén, gloria a Dios. Y cuando alzaba la voz con trompeta y címbalos de instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Gloria, la casa, Dios, se llenó entonces de una nube. Por causa de la nube. ¿Por qué que había esa nube? Porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Así nos dice en 1 Reyes 8. Dice que los sacerdotes metieron el arca del pacto en el lugar de Jehová, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo. Y como los sacerdotes salieron del santuario, dice que la nube hinchó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de esa nube. Esa gloria de Jehová había hinchido todo el templo. Es decir, la casa. Aleluya, de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Qué hermoso momento. Qué momento tan espectacular de poder ver la gloria de Dios. En vivo y a todo color. Con todo su resplandor. Señor, la construcción del templo fue hermosa. No había nada que le hiciera falta. Nada se podía comparar con la hermosura de la estructura, del diseño y toda la decoración y la administración y mantenimiento de ese templo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. El rey Salomón, cuando oró a Dios durante la dedicación del templo, él dijo estas palabras ahí mismo en el capítulo 8 de 1 Reyes. Él dijo: cuando oraren en este lugar, también tú lo verás en el lugar de tu habitación, desde los cielos que oigas y perdones. Amén. Que tenía leyes hermosas, directamente escritas por Dios. Tenía un gobierno que Dios mismo había diseñado. Un verdadero Dios que amaba la oración de ese pueblo. Amén, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Antes de la construcción del templo, Dios había dado instrucciones del diseño de un tabernáculo, donde Dios habitaría en ese lugar. Ese tabernáculo era un tabernáculo ambulante, que aproximadamente acompañó al pueblo de Israel por 487 años. Posteriormente, después, cuando vino la construcción del templo, el templo también duró aproximadamente unos 367 años, hasta que el juicio de Dios llegó sobre Israel. Amén, aleluya, por causa de su pecado. Pero ¿por qué vino juicio después de haber experimentado la gloria de Dios en su máximo esplendor en ese lugar? Dice la Biblia en 1 Reyes, en el capítulo 11, del verso 1 hasta el 9, dice que el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón, es decir, amó a muchas mujeres, y muchas mujeres extranjeras, gente de estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel. Alabado sea el Señor. El templo fue destruido por el rey de Babilonia, el rey llamado Nabucodonosor. Después vemos varios intentos de la reconstrucción, el cual finalizó Zorobabel aproximadamente en el año 515 a.C. Incluso el mismo Herodes, hombre pecador, modificó y renovó el templo en el año 30 a.C. hasta que fue destruido por completo por el emperador Tito en el año 70 d.C. Hoy en día, lo único que queda de ese templo es un muro llamado, comúnmente conocido como el Muro de las Lamentaciones, donde lloran todos los días los judíos para que Dios vuelva esa gloria sobre ellos. Aleluya. El plan divino de Dios era de tomar esa gloria y que fuera permanente en Israel. Eso era lo que él había constituido y diseñado para ellos. Desde el momento que Dios los había tomado fuera de Egipto, pudieron ver la gloria de Dios de muchas maneras. Pudieron ver cosas que hoy en día le llamamos difíciles de creer. Ver un mar abrirse, pasar el seco en medio de ese mar. Okay. Alabado sea el Señor. Poder ver cómo del cielo caía maná. Yeah. En medio de la nada cayeron también codornices para carne. En medio de la nada Dios traía agua sobre estas rocas. Era la gloria de Dios sobre ellos. Durante el día dice que había una grande nube que los cubría del sol. Los protegía de ese calor infernal de ese desierto. Gloria a Dios. Sobre la diferente y un entendimiento diferente de lo que es pecado. sino para que ella se limpie de toda mancha y de toda luna. La iglesia tiene que saber que ella es hermosa. La gloria de Dios está en ella. Aleluya. Ella es peculiar, es decir, ella es única, ella es la escogida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ella no tiene que mirar afuera ni a nadie para tratar de compararse. Amén. La iglesia de Dios no tiene que compararse ni buscar que adoptar de las concubinas alrededor. Dios nos ha dado todo lo que ella necesita. Alabado sea el Señor. Nosotros lo regimos con la sana doctrina que Él nos dio. Nos trazó un gobierno autocrático a seguir, incluso cuando no nos agrade lo que nuestros líderes hacen. Dios probó a Saúl para confirmar su reino, pero él se desesperó e hizo su propio camino. Hizo cosas que estaban estipuladas por Dios, pero no a través de los canales diseñados por Dios. Tal acción resultó en que Dios cortara a Saúl y a sus hijos. Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. Ya hay varios ejemplos en la Biblia también. Incluso cuando por él dice que se quiso tomar el lugar que no le correspondía. Dice, ¿acaso solamente Dios habla a través de Moisés? ¿Acaso solamente Dios puede usar al hermano Climentel? ¿Acaso solamente Dios puede usar al hermano Soy? ¿Que no yo también soy miembro? ¿Que no también yo conozco la doctrina? Y empezamos a saltarlo, empezamos a hacer nuestro camino. Y momentos peligrosos. Tengamos cuidado de cómo conducimos la iglesia del Señor. Aleluya. No es como nosotros nos parece, ni cómo lo juzgamos. La iglesia de Dios tiene que ser dirigida por las normas ya estipuladas en la Biblia. Amén, aleluya. Y delegadas a través de la Asamblea General. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice primera de Corintios capítulo 1, verso 19 y 20. Porque está escrito: descubriré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué es el escriba? ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Alabado sea el Señor. Muchos pasan sus estudios de dos formas. Algunos la basan en la teología, en la homilética y la hermenéutica. Otros la basan en la forma como ellos se sienten. Es que Dios no me ha hecho sentir que tengo que someterme al hermano Pimente. Por lo tanto, no puedo hacerlo todavía. Es que Dios no me lo ha hecho sentir porque quieres que haga. Así me lo han dicho. Dice, ¿qué quieres que haga? Dices que no lo siento. Alabado sea el Señor. La teología es que el hombre tratando de estudiar a Dios. La homilética es la cual se encarga del estudio del sermón y el discurso religioso. La hermenéutica es la interpretación de los textos en la teología, la filosofía y la crítica literal. Pero la iglesia de Dios no depende de estos estudios. No depende de cómo te sientes hoy o mañana, sino depende de la dirección del Espíritu Santo. Cuando dice, ¿estás de acuerdo con todos los acuerdos de la asamblea? Y dice, no. pero son iglesia 100%. Es un misterio, un fenómeno que todavía no veo. Señor, probablemente por esto muchos ya no están. Ayúdanos, Señor. Velad y orad para que no entres en tentaciones. Las tentaciones vienen por lo que usted ve y lo que usted oye. El enemigo está usando estas estrategias para confundir y hacernos errar. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Hay personas que yo he escuchado, me han dicho, es que yo no sé si debo estar aquí en esta iglesia o me tengo que ir a otro lado. Que la palabra dice, tenemos una palabra profética más permanente, alabado sea el Señor, dice la cual hace bien de estar atentos a ella como una antorcha que alumbra. Alabado sea el Señor. Que lo que esté buscando de revelación cuando está fuera de la palabra de Dios. Pero cuando nos encontramos de mantener nuestras vidas en santidad, experimentaremos primero la experiencia de la santificación instantánea que arranca el pecado y nada del corazón. Entonces los que están fuera de ella y no han experimentado eso no entienden la pureza de la doctrina, no entienden la pureza del gobierno, no entienden la pureza de la santidad que debe de existir en la iglesia. Pero cuando usted ha experimentado la santificación y empieza a caminar en la santidad de Dios, oh, usted va a ver la hermosura y la gloria de Dios en la iglesia. Alabado sea el Señor. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios en aquellos que le han sido santificados. Y dice, no, yo por eso a la iglesia no voy. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí, que dice que es iglesia, yo por eso no voy. Pero dice que cuando usted es santificado, oh, aleluya, usted entra en las profundidades de los misterios de Dios, donde Dios empieza a mostrar y usted podrá ver con claridad la hermosura que hay en ella. Usted la va a empezar a amar tal y como es ella. Usted ya no le va a ver defecto, ya no le va a ver, ya no va a ver excusas en ella. Usted va a decir, yo quiero trabajar con ella, yo quiero perfeccionarla hasta el día del Señor. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Ella tiene su gobierno tal y como Dios lo diseñó. Dios le dio a Israel en el monte de Dios, según Éxodo capítulo 18, un gobierno sistemático en el cual el gobierno autocrático puede operar. Dios puede gobernar, alabado sea el Señor, a través de un supervisor general como lo fue Moisés, un supervisor nacional o regional como lo son los corporales sobre 1,000, un supervisor del distrito como los corporales sobre 100, un pastor como corporales sobre 50 y un líder del MBA como corporales sobre 10. Un gobierno perfectamente diseñado por Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alábele que él vive entendiendo de la santidad de Dios. Alabado sea el Señor. Dice primera de Pedro en el capítulo 2, el verso 6, 9 y 10. Verso 6 dice: he aquí, pongo en Sion, pongo en la iglesia la piedra del ángulo, la piedra de Sina, escogida y preciosa. Gloria sea el Señor, piedra preciosa, piedra de fundamento. El que creyera en ella no será confundido. Alabado sea el Señor. El que creyera en quién? En esta piedra que está puesta en donde? En la iglesia. Porque está fundamentada en él. Él es el fundamento de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Dice el verso 9: mas vosotros que somos la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, somos gente santa, somos el pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos la ahora, aleluya, gloria a su nombre, bendito sea el Señor. Dice, sois pueblo no habías alcanzado misericordia, pero ahora la misericordia del Todopoderoso, aleluya, preciosa sobre la iglesia de Dios. Oh, gloria a su nombre. Gloria al Señor. Ella se muestra hermosa como el alba del resplandor de todas las cosas. Aleluya. Se dice que para poder ver la gloria del sol hay que usar ciertos lentes especiales que bloquean los rayos ultravioletas y bloquean la intensidad de la luz al sol, y entonces cuando miran al sol pueden ver cómo es una masa de lumbrera, cómo es una masa que desprende la lumbre, y dice que es la gloria del sol. Mas sin embargo, nosotros, aleluya, la iglesia dice que somos el alba del Señor, somos ese amanecer que alumbra este reino, que alumbra este mundo en la oscuridad. Oh, gloria a su nombre. El mundo de hoy, mis amados hermanos, está necesitado, aunque no lo hable, no lo pida, pero está necesitado de hombres y mujeres realmente que sean iglesia de Dios. El mundo está lleno de confusión. El mundo está confundiendo la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Miraba hace poco un video donde esta mujer, ni recuerdo su nombre, pero son de esta organización Creciendo en Gracia, donde decía que ella tiene la autoridad para añadir y quitar de la Biblia, porque ella es el ángel de Dios. Y lo más curioso es que cuando ella se presenta en sus congregaciones, son miles y miles creyendo a la falsedad. Eso nos indica la gran necesidad que hay en la iglesia de seguir predicando la verdad. Alabado sea su nombre. Dice la Biblia, aleluya, que ella es esclarecida como el sol, ella es hermosa como una luna. Es la comisionada a conquistar los reinos de Satanás para Cristo. ¡Aleluya! Ella es imponente como ejércitos en orden. ¡Aleluya! Ella levanta bandera por la verdad. ¡Aleluya! Ella se tiene que distinguir en todos los aspectos. Alabado sea el Señor. Puedes ver la gloria de Dios en ella. ¿Cuál es la gloria? La gloria cuando se levantó de la apostasía y ahora ella resplandece. La gloria en la cual la puerta no prevalecerán. Aleluya, gloria. La gloria que ella es de Cristo. La gloria que ella es la esposa. Aleluya. La gloria que ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Aleluya. La gloria que ella es, la habitación que él deseó para sí, para habitar. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esas eran precisamente las palabras de la. Ellos tuvieron el tabernáculo. Cada diseño de él, tabernáculo, era directamente por Dios. Los colores del tabernáculo lo vemos en la bandera, por si usted no sabía. Los colores del diseño también del vestuario, el vestuario del sumo sacerdote, fueron dados por Dios. Y los mismos colores de esa vestimenta del sumo sacerdote son los colores que hay en la bandera. Todo tipo y sombra era de Cristo. Alabado sea su nombre. Por más de 400 años, ellos caminaban con la seguridad de que Dios estaba con ellos, porque traían cargando esa arca. Y cuando no miraban el arca, cuando aquel entonces se la habían robado, dice que se sintieron ellos perdidos, se sintieron desesperados, no tenían dirección a dónde ir, ya no miraban visualmente el arca. Alabado sea el Señor. Mas sin embargo, David decía: necesito un lugar permanente. Yo tengo un palacio con decoraciones y todo lo que quiero, pero no hay un lugar para Jehová donde él pueda decir: este es el lugar permanente para él. Gloria. Sin embargo, ahora el Señor nos ha dado su dicha de que cuando nosotros tomamos el pacto de membresía, nos convertimos en la habitación de Dios, en ese lugar perfecto donde él quiere morar, él quiere habitar. Pero para que él more y él habite, usted necesita estar limpio, usted necesita estar limpio. Contemplando la gloria de Dios. Aleluya. Mirando su hermosura en ella. Aleluya. Su delicadeza en ella. Sí, amén, aleluya. Y no voy a salir del tema, pero muchos incluso hasta desprecian los cuatro libritos de correspondencia de Lieve. Los miran chiquititos y dicen: no sé qué encuentro. Si usted aprende cada uno de esos libros, cómo se ve, usted encontrará la historia de la iglesia desde los tiempos de la sombra hasta su cumplimiento y su momento profético en el cual usted vive ahora y experimenta. Aleluya. Usted verá la misión inconclusa que ella tiene, el arduo trabajo que ella tiene que hacer día tras día. Aleluya. Libro número 2. Número 3. Ese librito amarillo es mi favorito, me fascina. Alabado sea el Señor, donde podemos ver la grandeza, la gloria de Dios en su iglesia. Alabado sea el Señor, prácticamente como si fuera el cuerpo de Cristo, ese librito amarillo. Oh, te da la seguridad de saber en dónde estás pasado. Amén. Y el último libro, las 29 enseñanzas prominentes, las enseñanzas directamente de Cristo para la iglesia de Dios hoy en día. Las que nos enseñan cómo defender la verdad de Dios. Amén. Dice para que podáis, dice, defender eficazmente. Pero ¿cómo va a defender eficazmente si usted no descubre lo que Dios nos ha dado? La gloria de Dios que le ha dado a su iglesia. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. No sé ni cuánto tiempo tenga lo que Dios. Gloria sea al Señor. Oh, gloria sea su nombre. Pero dice que cuando él buscaba un lugar de reposo. Y era un momento donde a veces yo me contemplaba y decía, ¿cómo es posible por 400 años tener un lugar que Dios había dado? Y todavía David decía, necesito un lugar para Jehová. Dios no había pedido un lugar todavía. Bueno, algunos dicen que lo había pedido a través del corazón, de la intención de David. Pero Dios no lo había declarado, diciendo, búsqueme una casa. Pero David sentía la necesidad. Fíjese bien, la necesidad de buscar un lugar de habitación permanente para Dios. Él podía ver cómo materialmente él tenía un lugar de residencia. Él había adoptado a Jerusalén como capital. Había adoptado a Belén como su ciudad, conocida como la ciudad de David. Él había contemplado todas las cosas materiales. Pero ahora él miraba a Dios y decía, ¿dónde estará Dios? Alabado sea el Señor. Muchas veces nosotros queremos buscar a Dios en cosas superficiales, en cosas materiales. Decimos, es que yo voy aquí porque solamente aquí cantan bonitas alabanzas. Es que yo voy acá porque aquí bonito está el templo. Yo voy acá porque me gusta cómo habla el predicador, cómo se presenta solamente su vestuario. Y estamos perdiendo el enfoque de